te echo de menos. No ves que me mata. Te siento tan lejos, aunque estés en casa. Este gran tema depende de ti y tú depende de mí. Me pongo loco como Kanye y sin ti. No sé qué pasó. Estoy pensando lo que hicimos ayer. Tú y yo en el carro cuando hicimos de todo. Cuando me miras tú me prendes todo. Dime al oído que lo quiero otra vez. Qué rico, bebé. Me puedes curar besándome. Dame esa agüita de tu fuente. Dale que se suelta caliente. Quiero retratar tu desnudez. Hacerlo con el mal de frente. Date duro como un delincuente. Escapar, pero a ti te juré que te iba a cuidar ese core cristal. A todas la pude bloquear, porque si hace tu paz, bebé, también es mi paz. En la cama mátame, no existe el mañana, olvídale ayer. Esos labios tuyos saben a miel, tú toda enterita me pones mal. En la cama mátame, no existe el mañana, olvídale ayer. Esos labios tuyos saben a miel. Me puedes curar besándome. Dame esa agüita de tu fuente. Dale que se suelta caliente. Quiero retratar tu desnudez. Hacerlo con el mal de frente. Date duro como un delincuente. Que la noche no acabe. Quédate conmigo. No sé qué pasó. Estoy pensando lo que hicimos ayer. Tú y yo en el carro cuando hicimos de todo. Cuando me miras tú me prendes todo. Dime al oído que lo quiero otra vez. Qué rico, bebé. Me puedes curar besándome. Dame esa agüita de tu fuente. Dale que se soca caliente. Quiero retratar tu desnudez. Hazlo con el mal de frente, date duro como un delincuente.